Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Buenas noches a todos, 22:02 en toda la República Argentina y en una región de Malasia que tiene extrañamente nuestra misma zona horaria. Arranca así, Pobres y Envidiosos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, estamos en el Día Internacional de la Donación de Órganos. Así que yo doné el riñón, sí, quedan 2 horas de vida. Yo doné los 2 codos, así que estoy medio complicado. Me parece que no entendí el concepto igual, a mí no me miró medio raro en la cajita. Parece que vos no entendiste el concepto, dude. Sí, pasa que lo leí medio por arriba en el Google. Doné 10 cabellos, 10 cabellos, doné. Pero de los buenos. De los tenidos. Claro. Bien, Walter Pindongui, muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos compunautas, compuescuchas, radionautas y radionautos. Y radiocletas. Y radiocletas, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programón. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, chicos, muy bien. Contenta de estar acá, un poco mejor. Hoy somos 3, no somos 4, pobres envidiosos. Nicolás viene corriendo en este momento, me parece que estaba por 60 y 12, pero se patinó y está ahí tirado. Estamos dando vuelta como gallina sin cabeza en este momento, pero vamos a sobrevivir. Así que le mandamos un beso y bueno, ya mandamos Hoy tenemos un programón. ¿Usted mal dice? Sí, totalmente. ¿Qué tenemos? Y hoy, por ejemplo, tenemos Más Allá de Cuevana, nuestra sección de cine, en la que vamos a tratar el mundo del espectáculo. Cómo la fama nos corrompe a todos, nos va a corromper a nosotros, obviamente, porque estamos... A mí ya me está corrompiendo, yo nací siendo famoso. Exactamente. Y contanos, Walter, ¿qué otra cosa tenemos para hoy? Tenemos nuestro noticioso habitual, Argentina. Vamos a meternos un poco en la coyuntura política nacional. Y también estuvimos haciendo periodismo de investigación en serio. Ajá. En nuestra nueva sección Pobres y Envidiosos Investiga. Pobres y Envidiosos Investiga, que vamos a tratar sobre un tema muy candente en el momento, pero lo vamos a dejar para más tarde, en ese momento lo vamos a revelar. Cintia, ¿qué más tenemos hoy? Y el punto G de la noche va a ser la entrevista que tenemos con los chicos de la banda El Golpe de Furca, que nos van a estar acompañando y vamos a preguntarles preguntas de las que todo el mundo quiere saber, ¿no? Yo creo que vamos a ver si es una banda de verdad o solamente están mintiendo. Con mucha seriedad, sobre todo. 5 flacos que se juntaron. Vamos a pasar, como habitualmente en nuestros programas, la consigna del día es... Táctica. A ver, minuto. ¿Táctica o estrategia? Muy bien, el profesor en dicción, gracias, de la Universidad de Cambridge, gracias, carajo. Ya hice 2 posgrados. Muy bien. Bien, así que bueno, esto y es... Y yo les voy a decir, antes de eso, cómo se van a comunicar con nosotros para decidir cómo termina este programa, si con táctica o estrategia, es a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/pobresyenvidiosos. Nuestra fanpage, que le pueden dar me gusta, o por Twitter, @pobreyenvidioso. O por primera vez nos podrían estar llamando a la radio al 451-6917 y decirnos todo lo que opinan de nosotros. Telepatía también. Sí. Se me cae un lagrimón si llega a llamar a alguien. Con el tiempo, ¿vos crees que telepatía anda igual? Yo estoy usando la telepatía en este momento, estoy escuchando lo que piensan 10 personas en Nueva York. Perfecto. Muy Están bien. Escuchando el programa, dicen que está muy bueno. Qué bueno. Así que bueno, esto es el programa que arranca de esta manera. We'll be right back. Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del Mundo, desde Argentina. Volvemos con nuestro noticioso y aprovechamos para presentar a nuestra operadora estrella del día de hoy. ¿Quién tenemos hoy? Vino Claudia Legrand, la hija no reconocida de Mirta Legrand. Muy bien, está siempre con cara de enojada, está en pleito. Tiene legal. El apellido de ella porque fue con su amante y le dio su apellido. Tratando de que la reconozca porque serían muchos millones de pesos. Pero bueno, ¿cómo estás, Claudia? ¿Bien? Nos hace que mal, pero bueno. Un saludo a todos. Nos manda a todos a la mierda, pero bueno, todo bien. Claudia, te queremos. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema de candente actualidad, que no solo para la Argentina, sino también para entender la intríngulis de la coyuntura geopolítica internacional, chicos. Ahora que esto me saco la ropa, ahora que me estoy sacando los pantalones. Porque de esto depende la resolución o no del conflicto en Ucrania, por ejemplo. A la mierda. ¿De quién vamos a estar hablando, sino que del Piti Álvarez? Del Piti Álvarez, sí. A ver si tenemos algo del Piti para escuchar. Vamos, Piti, a ver. Ahí lo tenemos al Piti. El Piti con la sinfónica de Bursaco, me parece que... Porque esto es así, esto les explico. Esto empieza en la semana cuando una modelo argentina, que se llama María Belén Rodríguez, le hace una denuncia, le hace juicio a Google y a Yahoo por unir su nombre a páginas pornográficas. Entonces, bueno, es una discusión muy vieja en tribunales sobre los daños y perjuicios... Y también sobre la libertad de expresión a nivel mundial, pero esas son boludeces que no nos interesan y vamos a hablar de lo que nos interesa, que es Piti Álvarez. Esa mina pidió un día en un spa como fuente del juicio, o sea, si gana el juicio tiene un día en un spa. Y lo fundiría a Google. Y sí, a Google se va. Bueno, pero no nos metamos con las boludeces como la libertad de expresión a las multinacionales que explotan a todo el mundo. Eso no y vamos importa, a lo importante, chicos, no vamos a lo importante que es el Piti. Entonces yo pensaba, dude y... Cintia, les cuento. Yo pensaba cuando leía esta noticia, digo, ¿qué pasaría si el Piti Álvarez hiciese esta misma denuncia? Porque los invito, queridos compuescuchas y radioescuchas, radionautenses. Radiobolches. Y radiobolches. Los invito a que abran su Google y pongan Piti Álvarez, enter. Entonces, estén atentos porque vienen lo que van a encontrar. Estén atentos, queridos radioescuchas rolingas y sucios. El Piti Álvarez sufrió daños irreparables en su pene. ¡Ajá! Les paso a leer la noticia que es la primera que les aparece en Google. ¿Vos viste la casa del Piti? Hace rato que tendría que haber tenido daño en el pene, tío. Bueno, sí, lo contento gatos. De que llegó a los 39, 40 años con ese pene. Parece que el cantante de Viejas Locas, dice la noticia, llegó al hospital Güemes intoxicado. Claro, ¿entendieron? Porque claramente. El Piti Álvarez intoxicado. La calidad del humor. Y entró de urgencia en el hospital bajo los efectos de una droga que le produjo una erección de 24 horas. Paco. Viagra. No dicen cuál es, pero sí lo que te dicen es el diagnóstico. ¿Cuál? Demoledor. Ay, Dios, pobrecito el Piti. El problema, le mandamos un beso al Piti, ¿eh? Le mandamos un beso al Piti. El problema es que una reacción a la droga desencadenó una necrosis muscular. Que nunca les pase, chicos. No tengo ni idea qué es. Capaz que lo tengo en este momento, igual. Eso cuando se te muere la piel. No, algo similar. Es que la sangre comenzó a acumularse en el pene... Por lo cual debieron someterle un drenaje para evitar una amputación. ¡Ay, Piti querido! Igual te digo, con la mugre que maneja el Piti, yo creo que todo tajo es gangrena de una. No, si lo amputaban tenían riquezón para alimentar a medio África. Sí. Pero no se lo amputaron por suerte, todavía lo tiene el pene. Porque al parecer, pese a los esfuerzos de los especialistas, no pudieron evitar que el miembro del músico se produjeran daños irreparables y no podrá volver a tener una erección. Por lo cual... Solo quedará para su función básica, el desecho de orín. Sí. Bueno, acá convengamos que la gente del diario tiene poca imaginación porque podemos pensar que ese pene lo puede usar para otra cosa. Sí, para pintar la casa, un pene de brocha gorda. Me juego las bolas que si se lo cortan lo meten en un guiso. Si metió los hongos del inodoro en el guiso, no va a meter el pene es seccionado, verdad. Dejate de joder. Es verdad. Y bueno, ¿qué pasará con este nuevo y andrógino Piti Álvarez? ¿Se hará eunuco? ¿Se cambiará de sexo para no perderse los placeres del amor? ¿Se hará macrista? Bueno, aún no lo sabemos, eso lo va a definir él. ¿Será Lady Gaga argentino? No sabemos tampoco. Puede ser. Capaz que se cambia todo y empieza a. Porque Lady Gaga en el fondo es un hombre. Tiene pito. Pero nuestros amigos Piti Believers. Los Pitivers salieron a hablar desde su club de fan y dijeron lo siguiente: mira, pueden pasar dos cosas. O suicidio antes de fin de año, Seguro. Bien, le tiene una fe bárbara. O aceptación del karma, relajación, y que pase a ser la segunda persona en la historia en encontrar la paz y llegar al estado de nirvana después de Buda. Yo voto a suicidio igual, ¿eh? Que lo sublime, que le dedique una canción a su pito necrófilo. Podría ser. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Bueno, están contentos igual los fans, porque tener una erección de 24 horas es rock, rock, rock, rock, rock. Sí, ya está. Bueno, pero volviendo al tema que nos compete, que era el de esta chica y la denuncia contra Google y Yahoo, que también podría replicar el señor Piti Álvarez, tiene más todavía, porque no es solamente eso. Uno agarra el scroll, baja un poquito y se encuentra con que el Piti Álvarez se robó un remis. El Piti Álvarez ya no se robó rían, un par chicos, de remis. No se rían, chicos, pueden tener un hijo igual. Robó un remisero. No. Cambio de Cian. Parece que en Entre Ríos la policía lo busca porque se robó un Renault 19... Un Renault 19 a un revisero. ¿Qué dijo él? Dijo que no se lo robó. Dijo lo siguiente, el Piti Álvarez. Hubo una confusión. El dueño me prestó el auto, pero él no sabía que me lo estaba prestando. Entonces lo tuve que golpear y atar un poste, porque bueno, se quería bajar del auto, pero no sé por qué piensa que me lo robé. Eso dijo el Piti. Consultado por el episodio de los disparos. Ah, pues no les conté, porque es mucho más grave. Yo ahora lo resumo, ¿viste? Porque para pobre Piti, pero... En realidad, cuando se fue con el auto, empezó a los disparos a la policía que lo seguía. Ah, y el Piti dice, yo, con un arma de fuego, estaría llena de agujeros. El Piti se está muriendo hace 5 años. Loco. Pero paren, chicos, porque no termina. El Piti, ahora escuchen lo que hizo. Venía en la ruta, se había robado el remis porque llegaba tarde un recital. Sí. Vio un charco, así dice él, frenó y se mandó al charco a bañarse. Entonces cuando volvió, no estaba más el auto. Dice, wow, me robaron el auto que acabo de robar. ¿Qué país es este? Declaraciones del Piti Álvarez que encontré en Google. ¿Eh? Pero que tiene mucha razón, ya no se puede confiar en nadie. ¿Te das cuenta? Hasta el Piti lo roban. Y lo que más me llama la atención del Piti Álvarez es lo siguiente. Que su manager minimizó el episodio y dijo, fue una de las típicas travesuras del Piti. Chicos, ¿quién no robó un remis? ¿Eh? Olvídate, querido. Todos los días son los pibes. Es buen pibe el Piti. Hace canciones nada más. Y a mí, la verdad es que el Piti Álvarez no es una persona que me caiga del todo bien, porque es como un nene caprichoso que le cumplen todo lo que dice. Hace berrinche un poquito y, bueno, se robó un remis el nene. ¿Qué va a pasar? El Piti es el Michael Jackson argentino. Hace lo que se le canta, el ojete. Pero no necesita comprar un jurado. Ese es el tema, ¿entendés? Ese es el tema. ¿Y saben qué es lo peor de todo, chicos? Que el Piti Álvarez vota y su voto vale el mismo que el de ustedes. Así que pasemos a otro tema, porque esto ya no me lo banco más al Piti. Vamos a hablar un poco de gente que es pervertida sexual. Ajá, gente que está un poquito de la chaveta. ¿Ah, sí? Sí, porque parece que atrapan a un hombre teniendo relaciones con una mesa de Starbucks. No, chicos, no. Terrible a lo que llega a esta sociedad. En Yanquilandia, seguro, acá, porque esas cosas pasan. ¿Podés creer que fue acá? Acá en Argentina. Sí, acá en Argentina. ¿Acá en Argentina? Acá en Argentina. En Buenos Aires fue. Claro. Es terrible, no pueden pasar estas cosas. Bueno, te cuento. Un hombre fue sorprendido teniendo relaciones en un restaurante de la cadena Starbucks, que no es restaurante, es cafetería. Esta noticia está mal, pero bueno, no importa. El hombre, por suerte, voy a decir yo, te aclaro antes de decirte lo que pasó, fue despedido de su trabajo, su mujer lo dejó y se mudó junto con sus hijos a Santa Rosa de Calamuchita para no volver a ver a este horrendo pervertido sexual. Que bueno que se hizo justicia ahí, porque no fue como el Piti. Yo está diría bien. Que no prejuzguemos igual. Pero ¿cómo no vamos a prejuzgar, dude? No es prejuzgar. Estoy leyendo una la noticia. Mesa, en un Starbucks. Eran las 3 de la tarde. Estaban enfrente. Ese Starbucks está enfrente de un jardín y a las 3 de la tarde salen todos los nenes del jardín. Claro, lo ven. Y además, escuchá vos que decías que prejuzgamos, dude. Escuchá lo que dice el informe de la justicia. Dice que ese hombre estaba en el Starbucks donde, sin pensarlo, para mí, lo tenía replanificado, para mí era un loco pervertido sexual que lo hacía a propósito. No sé. Se bajó el pantalón corto que tenía puesto, exhibió sus genitales por un rato y comenzó a tener relaciones con una mesa que lubricó con el mocachino que acababa de pedirse al grito de... Esto es terrible. ¡Mesita! ¡Mesita! Bueno, bueno, no, para. ¿Ves un episodio de Alessandra Rampolla y ya estás haciendo esa cosa? Pero quién... No, o sea, no hay que... Nada. Habría que haber visto que yo le dije al juez y acá también que no es que me estaba... Era yo vos, no me estaba no, cogiendo la mesa, me estaba no. tocando... vos no tenés impulso. Yo me voy, chico. Nunca cogiste en la playa. Nunca nada. Pero esta claro. Mesa, no, somos pero todos, mesa, somos... pero esta mesa que te calienta. Nadie tiene impulso. Bueno, ahora seguimos con nuestro noticioso, pero vamos a la sección internacional. Porque ¿a dónde nos trasladamos con esta música? A ver, chicos, ¿a dónde estamos? Uruguay. ¿No escucharon la música? El Caribe. China. Piratas, chicos, piratas. Porque nos vamos hacia Noruega, donde está lleno de piratas. Y a que no saben que encontró un pirata, que además de pirata era pescador, adentro de un bacalao noruego. Un pobre. Casi, pero no. Podría ser, pero no. Una espina de oro. Huevito Kinder. No. Empieza con D y termina con dildo. The dildo. Sí, ¿un señor, dildo? Un dildo en un bacalao. Pero qué hombre con suerte. Profesora de inglés, por favor, le traduce a la gente qué quiere decir un dildo. Un dildo es un consolador o bien llamado pene sustituto para un la pene mujer de goma moderna de hoy. Bueno, no aclara la noticia si era uno a batería, uno eléctrico, uno de goma, no lo aclara. Pero lo cierto, lo que sí aclara que es lo importante, es el tamaño de ese dildo. Y era de 16 centímetros. Ah, interesante. A la mierda. Sí, doble premio para ese pescador. Promedio. Al parecer, el animal se lo habría confundido con un calamar. Ah, ¿y cómo? Claro. Bueno, otra noticia. Bjorn Fuglekrangen, de 64 años, el pirata pescador que atrapó a esta criatura, nos dice... Sabía que los bacalaos tragaban todo lo que encuentran, pero no me esperaba algo así. Bueno, y nos cuenta también. Primero salieron dos arenques y después encontré ese objeto de goma entre 15 y 16 centímetros de largo. Interesante, así que chicos, este fin de semana, si no tienen nada que hacer, podemos ir a pescar unos bacalaos. Igual para mí la noticia más interesante es que sabían que el bacalao se confundió con un calamar el dildo. Pero ese... claro, los pescadores saben porque ya te conocen lo que piensan, pasan tanto tiempo con esos animalitos. Este marinero era medio... saben lo que piensan. Era medio Aquaman. Sí. Era el doctor Dolittle de los... De los piratas. Se comunica con de Elios. Los piratas noruegos. Claro. Muy bien el acento noruego. Déjame decirte que yo viví en Noruega 3 años y lo casaste justito. Gracias. Ahora nos trasladamos hasta otro lado del mundo. Vamos a cruzar el Atlántico. ¿A dónde nos vamos a ver? ¿A dónde nos vamos, chicos? A South Park. Sí, muy bien. ¿Y dónde queda South Park? En MTV Canal 67. Sí, chicos, pero ¿en qué lugar sucede la historia? En la tele. En la ciudad. Yo prendo el televisor. Bueno, parece que geografía se la llevaron. Vos, yo también. Bueno, nuestros compañeros acá no han podido terminar el polimodal. Gracias a Educación de los 90 por generar esto. Pero bueno, yo por suerte pude seguir mi educación. Y les cuento que South Park queda en Colorado, que es uno de los 52 estados norteamericanos. ¿Y por qué nos vamos hasta Colorado? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque yo les explico por qué. Porque hablamos del primer expendedor. ¿De qué? A ver. De naranjas. No. Los expendedores, ¿se acuerdan como esos que teníamos en los 90 acá? Que vos ponías un peso y apretabas si querías Pepsi, Coca, claro, Sprite. Tampones. Claro, tampones, forros, sí. Bueno, ¿el primero de qué en Colorado? A ver. ¿De Colorado? De South Park. No. De marihuana, señores. Marihuana. ¡Bam! ¿Qué pasó con Colorado? ¿Qué onda que tienen expendedores de marihuana? Claro, porque legalizaron la marihuana. Muy bien, claro. No terminaste el polimodal, pero sobre la marihuana te informás. Muy bien. Colorado es uno de los 2 estados yanquis en los cuales se encuentra legalizada la marihuana. La máquina es exclusiva para quienes necesiten el producto con fines medicinales y esperan ampliarlo para usos recreativos. La máquina permite mantener el producto fresco y además utiliza la biometría para verificar la edad e identidad del cliente. Ah, mirá. Chupate esa naranja de ombligo. ¿Cómo la biometría? Claro, hablemos sin saber, chicos, pero me parece que es como un aparatito, ¿vieron? Cerebro, el de X-Men, como que te lee la cara o el ojo. Te lee la retina. O capaz que con la huella digital, no sé. Pero, o el ADN, porque el ADN no es como único o algo así, que cada uno tiene el suyo. Claro, por ahí te inyecta una agujita que te chupa la sangre un segundo. Igual me parece que la noticia más importante, más que un expendedor de marihuana, es un láser que te detecta la edad, el ADN y el grupo sanguíneo y todo lo que tenés. Pero es el primer mundo, vos porque out. Yo tengo 3 de esas en mi casa. Es de los 90, el detector de edades. Pero además, pará, porque la máquina podría ayudar a los dueños de los dispensarios a reducir el robo por parte de los empleados. Claro. Claro, pues se fumaban toda la marimba, no ponía, ahora tienen que poner imagínate la monedita. Acá.

Es offside. Pero no, pará. No, el offside es cuando está, viste, porque cuando empieza el partido que tiene que estar la pelotita en el coso, el círculo blanco, cuando está corrida un poquito, pero, es porque está fuera del lugar. Pero la traducción es adelantado, así claro. Que me parece que tiene que ver con los adelantados como... Entonces, es... porque la pelotita está adelantada de la rayita de la, del círculo no, blanco. No, pero parece que es más metafórico, es me adelantado, parece, ¿no? Claro, si vos tenés un equipo de todos homosexuales, son todos adelantados para la época. Ah, claro, es eso. O sea, tenés un negro y un negro, sos un adelantado. Eso es el offside. Claro, eso es el offside. And you're rushing headlong, you got a new goal. And you're rushing headlong, out of control. And you think you're so strong, but there ain't no stopping, and there's nothing you can do about it. Yeah. queridos amigos de Pobres y Envidiosos, les habla Víctor Hugo Morales, les quiero mandar un fuerte abrazo desde el Teatro Argentino, donde hemos tenido el encuentro con uno de sus periodistas. Me da mucho gusto estar en contacto y desearles lo mejor para todo el año y para todo el ciclo. Esto es Más Allá de Cuevana. En Pobres y Envidiosos, claro. Bien, estamos en Más Allá de Cuevana, nuestra sección de cine. Hoy vamos a tratar el tema del mundo del espectáculo, por eso la hemos invitado a operar en el día a Claudia Legrand. Y la verdad que yo recibí la noticia de que parece que Cuevana no está tan poronga últimamente. Parece que cambiaron el hámster que movía la ruedita y fumaba Paco todo el día, que manejaba el servidor, y clavaron un molino de viento y parece que anda un poquito más rápido. Ahora solamente se te traba 3 veces la película cuando la querés ver. Sí, igual, de todas maneras, en esta sección nosotros te vamos a enseñar a dejar de depender de Julio Cuevana para decidir qué podés ver y qué. Ah, por eso se llama Más Allá de Cuevana. Obvio, y que puedas empezar a depender de nosotros, papito, ¿qué querés? Pero bueno, antes de pasar a nuestro tema de la fama de Más Allá de Cuevana, recordanos, Cynthia Scotch, ¿cuál es la consigna del día? Bueno, la consigna del día, que ustedes pueden decidir cómo terminamos el programa, es táctica o estrategia. Ustedes deciden. Y lo pueden hacer a través de Facebook, en Pobres y Envidiosos, nuestra fanpage, o bien a través de Twitter, en @pobreyenvidioso. Perfecto. Bueno, la fama. ¿Ustedes pensaron qué van a hacer dentro de 2 meses cuando seamos ultra famosos? Patinarme toda la plata en cocaína y putas. Bien. ¿Cintia? Comprarme un yate, claramente. Perfecto. Y llenarlo de cocaína y putas. Bien. ¿Podemos juntarnos, dale? Claro. ¿Hacemos fiestas? Claro, obviamente. Yo la verdad que no sé. Yo me voy a comprar un termo nuevo y después invertir en bienes raíces, algo tranqui. Ay, qué aburrido que eso. Ay, sí, pasa que los yates y las putas me parece, está medio trillado. Yo estoy tratando de pensar afuera de la caja y me sale medio raro. Bien, vamos a pasar a la primera película de nuestra sección, que es Wag the Dog. Una película de 1997 dirigida por Barry Levinson, que acá la tradujeron como Mentiras que Matan. Bastante pete en la traducción, como siempre, de Hollywood. Y bueno, la película trata de que poco antes de las elecciones, el Mr. President de los Estados Unidos se churrasquea una nena en la Casa Blanca. Churrasquear significa tener sexo, pero es un término inventado por Pobres Envidiosos. Que sí, es una forma. Es Clinton, yo chicos, mandé se los digo. 27 es Clinton con Mónica Lewinsky, sépanlo. Yo mandé un mail a la RAE para que incluyan churrasquear, pero bueno, todavía no recibí la respuesta. Y bueno, ¿qué hacen ante esto? El Mr. President llama a un asesor que llama a un productor de Hollywood para armar una guerra trucha, una guerra que no existe, contra un país reporonga que nadie conoce, que es Albania, para tapar todo este escándalo. Y tiene que buscar soldados, figuras, toda una cuestión. Ustedes no se preocupen que Más Allá de Cuevana, nosotros no le estamos spoilereando, arruinando o contando toda la película. Al final el presidente gana las elecciones, pero solamente le dijimos el final. Al final Mr. President era Mrs. President y era mujer. Pero bueno, véanlo ustedes y véanlo. Sorpréndanse solos. Encuéntrenlo, exactamente. Y también puede ver, si quieren ver todo este tema de la fama y del espectáculo, Network. Una película de 1976 dirigida por el gran Sidney Lumet. Que besitos, besitos para Sidney. Acá, besitos póstumos, porque Sidney se nos murió hace 2 años, chicos. Pero bueno, pero sigue vivo en mi corazón. Besitos para el más allá. ¿Cómo se llama Network en nuestro país? Poder que mata. Vamos, Hollywood, todavía. Poder que mata, mentiras que matan. Aparentemente la fama mata. Que eso es lo que estamos tratando de transmitir y nos están tratando de transmitir a todos nosotros. Chicos, no sean famosos por sus bien. No sean famosos, no hagan como nosotros. Saben que todos quieren tener un programa de radio tan exitoso como este, pero bueno, les va a hacer mal. Les va a hacer mal al hígado. Bien, Network nos trata sobre un presentador, un conductor de un noticiero que después de 800 años de conducir el programa, programa, le dicen que lo van a despedir. ¿Por qué? Porque no le pega tanto con el rating. O sea, imagínense que Santo Biasati mañana le dicen, loco, no hay rating, te vas a la mierda. Es un enigma Santo Biasati. ¿Cómo sigue estando en la televisión el tipo que tiene menos carisma que una babosa? Claro. Y bueno, en este, imagínate, Santo que lo echan, lo que le pasa a este tipo. Santo pira mal y empieza a gritarle a la cámara con garzos y todo, todo lo podrido que está de la estupidizada que está la sociedad y con la caja boba todo el día y se vuelve insano totalmente al aire y hace tanto rating que decide mantenerlo en la corporación y darle... Totalmente loco. Ay, qué lindo que a Santos Biasetti le pases en serio, ¿se imaginan, chicos? Le dan su programa, su propio programa para que el chabón agarre y la delire gritando sobre todo lo que quiera, pero pega mucho rating. Porque aclaremos que acabamos de contar los primeros 15 minutos. Exactamente. No estamos haciendo spoiler. Jamás haremos spoiler en este programa. No spoileremos nada. ¿Por qué ver esta película? Por los monólogos del tipo que pira. Los monólogos delirantes y sacados hasta el desmayo y la locura. A la gente le gusta ver gente que pira. Exactamente. Aparte, esta película se ganó 4 Oscars, ¿eh? Cuatro Oscars. Actor principal, actriz secundaria, actriz principal. Y de los que importan, guión, no todo, de los que pasan de largo, claro, porque es como mejor disfraz, ¿viste? Como, mejor decorado, mejor música. En la escena 13. Bueno, exactamente. Esta película, la verdad, que no es una boludez. Es una ¿No es moco película. De pavo? No es moco de pavo. Dicho que jamás entendí por qué carajo le dicen moco. ¿Qué sale fácil el moco de pavo? Yo nunca lo llegué a entender. Parece que es algo bastante viejo. O de la era de los pavos, no sé. Podemos llamar a un doctor del CONICET que nos lo explique en el próximo programa. Después tenemos sobre la fama, para tratar cómo la fama nos puede venir a atacar a todos. 8 y medio. Película de Federico Fellini del año 1963. Y que acá se tradujo como 8 y medio. Bien, porque, ¿la pegaron o no? 8 y mezzo es 8 y medio, sí, ¿no? Sí, 8 y mezzo, 8 y medio, y la tradujeron bastante bien. Y nos muestra Marcello Mastroianni, que es un director atormentado de cine, que pegó tan... Fachero. Facherísimo, con las reminas al lado todo el tiempo. Yo no sé qué onda Fellini con Marcello, que... Todo el día, acá Claudia se está tocando un pezón. Lo ama, se está haciendo pis en este momento. Dice que ama a Marcello, se está tocando el pelo y está bailando sola del otro lado. Y bueno, en esto nos muestra un director atormentado que tiene que hacer su nueva película, tiene toda la plata, tiene que empezar el rodaje. El tipo todavía no sabe de qué carajo la va a hacer, pero todo el mundo está esperando espectacularmente. Es la presión de la fama. Sí, que largue la próxima obra maestra que nos va a hacer a todos cagarnos encima. Y lo que podemos ver es él tratando de buscar y reconociendo, hablando con las mujeres de su vida, como de su infancia, su madre, su mujer. Y bueno, pasamos ahora un temita y después seguimos con nuestra sección. Sí. Your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over and stop making. fama. Brillo, boas de plumas. Tetas, al aire. Jorge Rial, ¿no? Jorge Rial es muy parte, porque ahora lo digo así, de la fama de nuestro país. Todos es como una sanguijuela de la fama. Exactamente. Bueno, seguimos con nuestro Más Allá de Cuevana, nuestra sección de cine, hablando del mundo del espectáculo, del mundo de la fama. Ay, qué lindo, del mundo del glamour. Ustedes, cuando seamos terriblemente famosos, ¿cómo les gustaría morir? Yo tengo la autoestima por el piso, así que nunca voy a ser famoso, no creo que eso llegue a suceder. Es más, posiblemente me suicide antes de fin de año, como va a ser el Piti Álvarez. ¿Vos harías como suicidio, Cintia Scotch? Me la cagó. Yo pensaba morir triste en mi fama, suicidarme de una sobredosis de narcóticos a través de un supositorio en mi ano. ¿Sabés cuál está buena también? El atentado. Porque es como que por algo te quisieron matar, ¿viste? Te sentirías importante. Yo me quiero morir en una pelea a muerte en un programa tipo Real y cagarme a palos con alguien. A lo Mauro Viale con Samid. Pero hasta la muerte, ¿viste? Que me mataron, porque eso es el futuro de los programas de Chimento y yo voy a estar ahí peleando con un cuchillo. No, y... a Vivé Giles, porque ya te digo que en cualquier momento Ventura te hace pelea a muerte en intruso. Pelea a muerte. Guido Zuller contra Tomasito Zuller. Eran padre e hijo y ahora pelean a muerte. Bien, pasamos a nuestra próxima movie de la noche, que es A Face in the Crowd. Una película de el gran Billy Wilder, otro gran Billy Wilder. Todo el mundo, besitos a Billy Wilder. Todo el mundo escucha hablar de Francis Ford Coppola, que hizo 5 pelis buenas, y nadie escucha hablar de Billy Wilder, que hizo 15 pelis buenas. Está muy menospreciado, creo yo. Porque pasó hace mucho tiempo, se murió hace como 40 años. Bien, A Face in the Crowd, que es una película que no tenemos traducción, en nuestro país parece que no salió. Pero nuestra profesora de inglés, Cintia Scotch, nos la va a traducir para nosotros. ¿Qué significa Face in the Crowd? Una emoción enorme. Espectacular. Así que una emoción enorme conocida en nuestro país. Trata de un vagabundo que habla en un programa de radio desde la cárcel y la gente en las corporaciones se da cuenta de que él puede hablarle al hombre común, al hijo de vecino, que aparentemente es una expresión del hombre común. Y aparte, él tiene la capacidad de mostrar la cartonada de Hollywood al hombre común. Mirá, este decorado es una poronga, no se mueve, lo muevo, lo tiro a la mierda. Entonces él empieza a darse cuenta que es la máquina para poder vender desde productos como choclo hasta un candidato presidencial. Y bien, entonces... tenemos todo... No, ¿sabés que si les sigo hablando me parece que les voy a spoilerear? Vean la película, chicos. Vean la película porque el Dude no quiere spoilerear. Walter la recomienda también. Y Cintia la va a recomendar porque la obligamos. No sean tan paja y vean la peli, loco. Vamos un poquito. Y vamos a pasar a The Truman Show. Ay, hermosa película. Hermoso Jim Carrey. Hermoso, Claudia nos dice que le encanta Jim Carrey. Otra vez se calienta. Tenemos un dildo acá que encontramos en un bacalao, ¿lo querés? Ahora te lo mandamos, Claudita, quédateme tranquila. Película del año 1998 de Peter Weir con un tipo llamado Truman, que se traduce como hombre real, terrible esfuerzo metafórico de Hollywood, que nos... Truman, boludo. Acabo de caer. Increíble. Yo creo que a un creativo de Hollywood le explotó la cabeza eligiendo el nombre de la película. Lo ascendieron. ¿Y qué nos muestran con Truman? Un tipo que una corporación televisiva lo agarró, lo compró desde el útero y lo siguió con cámaras en una ciudad fantasiosa para hacer un reality sobre la vida de una persona, desde que nace hasta que muere. Lo siguen con cámaras todo el día y le agregan con actores dramas y cosas. Y ustedes no, yo cuando vi Truman Show la flasheé mal. Porque yo creí que me estaban siguiendo con cámaras todo el día. Yo empecé a romper las paredes de mi pieza para tratar de encontrar el set de filmación del otro lado hasta que mi mamá me retó. Rompí todos mis ositos cariñosos, les arranqué los ojos buscando dónde estaba esa camarita. Claro, yo iba al almacén y le digo, ¿ese botón por qué carajo es diferente? ¿Vos me estás filmando a mí? ¿Vos me estás cargando acá? Así que bueno, para que lo piensen, chicos. Mucho brote psicótico con esa película. Llamé 0,01 de vas a reenloquecer. En envoltorios no quiero pensar. Nada de nada es lo que me das. Estoy tan solo y vos no estás. Me vas a reenloquecer. Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Esto es lo que tiene que saber en Pobres y Envidiosos. 6,58800000000, etcétera, etcétera, son las toneladas que pesa la Tierra. 100 son las personas que en promedio se ahogan con una virome por año. $40,000 fue lo que pagó un urólogo yanqui por el pene de Napoleón. 700 veces más bacterias puede acumularse en tu oído por usar auriculares. 0,7% de la población mundial se estima que está borracha en este momento. 23% de todas las fallas en fotocopiadoras a nivel mundial son provocadas por personas que se sientan en ellas y sacan una fotocopia de su culo. 70 insectos y 10 arañas es lo que tragamos a lo largo de la vida mientras dormimos. 5,5 millones de hombres padecen una enfermedad llamada disfalus, que consiste en poseer dos penes. Esto fue lo que tiene que saber en Pobres y Envidiosos. How come I end up where I started? How come I end up where I'm wrong? soul's written out of the world, but my fingers holding on to the devil. I know all my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talking trash to the garbage around you. Snakes and bones in the back of your room, handing out a confection of venom. Heaven's drunk the poison you use. Charmed the walls of the eyes of a gambler. Now I seem to come to you. Hammer my bones in the anvil of daylight. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Acompañados aquí por unos muchachos. Ay, se están yendo justamente la puta madre. Ya de emoción. Bueno, no sé si empezaba o terminado. Se están sacando la ropa los muchachos. Radionauta no puede creer lo que está sucediendo en este momento. Están las chicas afuera. Se terminó la ley de protección al menor. Sí, sí, sí, chicos. Madres, alejen a sus niños de la radioescucha porque este es un momento que no podemos creer. Están los chicos de El Golpe de Furga con nosotros. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Ahí estamos. Pues cuéntenos. A ver, paramos que aplauden las chicas. Bien, cuéntenos qué carajo es la furga, porque yo no caso una. A ver, bueno, ¿alguno? El golpe de furga es, en realidad, es la frase, el golpe de furga. El golpe de furga. Sí, es, en realidad es una frase lunfarda. Sí. Resignificada, se podría decir, por un poeta lunfardo llamado Carlos de la Púa, Bien. Que todos pueden, bueno, ahí resignifica la frase. En realidad el golpe de furca es una maniobra Un facazo en la garganta. No, es un abrazo por atrás para arrebatar a la persona. Está muy de moda el abrazo por atrás. Claro, exactamente, el abrazo por atrás, sí. Nada, este individuo lo resignifica y bueno, hace una poesía bastante linda que, bueno, googleenla, no se me la acuerdo ahora en memoria, pero... ¿De qué individuo estamos hablando? De Carlos de la Púa, poema de Carlos de la Púa. Esto en pos de que la banda, que tiene una jerga y unas letras que están emparatadas de cierta manera, con el unfardo actual y con el tango, digamos, ¿no? No así la música, en cierta medida, sí, en cierta medida no. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Bueno, y una cosa que queríamos saber, antes que nada, para que las chicas entiendan un poco que esto no es solamente rostros lindos, sino que ustedes también tienen una sustancia detrás, ¿verdad? Y queríamos saber de cómo definirían el estilo de la banda. Más o menos, el género. Yo creo que definir el estilo es contraproducente, me parece. Yo creo que me gustaría que la gente diga qué estilo es escuchando la música, porque por ahí si nosotros decimos qué estilo es o qué influencia tenemos, por ahí cometemos el error de encasillarnos en cierto lugar y realmente creo que el golpe de furca es una mezcla de diferentes influencias, de diferentes mamarracho, lugares. Sí. No, famoso mamarracho. No seas así. Yo no quería decir ese término, pero... Mezclas todos los colores y te sale marrón. Sí, sí. No. Terminamos siempre en el negro, pero bueno. No, me parece que sí. No sé si... Es rock, una banda de rock. Perfecto. Ponele. Perfecto. Y ahora yo quiero decir, ahora que hablamos de géneros y de estilos, ¿por qué no hacen reggae? Porque el reggae en este momento está pegando como loco. ¿Quién dijo? Claro. Ahí está, hacen reggae los chicos. Ah, están tirando una punta. ¿Por qué no hacen música clásica del siglo XVII? Me parece que le falta un poquito de gente. No, llegamos con peluca. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer... La lana. En Pobres y Envidiosos les vamos a hacer una prueba como banda. Yo te pregunto una cosa a vos. Vos me preguntás el golpe de furca. ¿Por qué Pobres y Envidiosos? Pobres y Envidiosos. ¿Es así de sencillo como dice el nombre? Es así de sencillo como dice el nombre. Exactamente. Cuiden la billetera, muchachos. Fíjense que somos pobres y envidiosos, pobres así nomás. No, ustedes no son golpe de furca, aparentemente no los veo. Facebook, y... chicos, está hecho con el paint, o sea. Somos pobres y envidiosos. Vamos a hacerle una prueba como banda a ustedes. Esto es un... ¿Cómo sería, Cintia? Una asociación rápida. Una asociación rápida. Por ejemplo, esto es así. Vamos a porque tenemos no tenemos ningún licenciado matriculado en este momento, pero no importa. Lo hacemos así. Y, por ejemplo, yo les digo casa y ustedes dicen lo primero que se les ocurra. Perro. Por ejemplo, Dude, yo te digo casa. Perro. Dildo. Bacalao. Está muy bien. ¿Ven? Así. Lo primero que se les ocurra, ustedes lo dicen. Vamos a ir uno por uno. Filtro. Uno por uno, chicos, a ver si bien. Nos ordenamos. La tiene un miedo. Bien. Plomo. Yo. Bien. El Indio. Solari. Bien. Fácil, pero bien. Norma Leandro. Buena actriz. Justin Bieber. Ayer. Invierno. Porteño. Paraguay. Faso. Petaca. Tal vez mañana. Charuto. Uy. Baby Shower. Baby Shower. Isondú. Pezón. Teta. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a la corroboración de datos y vamos a armar un diagnóstico de toda la banda. Acá el cantante, recordame tu nombre. Un segundito. Nicolás. Bien, Nicolás. Bueno, vos, Nicolás, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás pasando un buen momento? Tardaste 15 minutos en decirme que era una banda de rock, pero bueno, la verdad que después en la asociación rápida estuviste bastante bien. Ahora, bueno, vamos a pasar con vos. Recordame tu nombre. Emiliano. ¿Y qué haces en la banda? Soy el batero. El malabarista, perfecto. Bien, a vos te veo bastante animado, bastante bien. Te veo bien en el centro. Yo te pondría en el centro de la banda. O sea, sí, básicamente. Bien. Y todos atrás. Atrás bueno, tuyo. Atrás no, yo... Que son los super ratones. Es básicamente al revés. Él va atrás en el centro. Claro. Bien, no, pero yo les estoy ayudando a hacer una banda polenta. Ahora vamos a pasar igual a los consejos. Claro, sí. Ustedes no entienden, chicos. Porque acá le vamos a cantar la posta. Le vamos a cantar la posta. Muy bien. ¿La van a cantar encima? Acá nuestro muchacho, recordame el nombre. Y el Ignacio. ¿Y qué tocas en la banda? El teclado. Los timbales, bien. A vos, yo te... Te voy a decir, andame a rehabilitación y después volvé, pero porque eso le agrega un algo a la banda. Toda banda necesita un miembro que haya estado en rehabilitación. Toda banda lo necesita. Y el último. Gonzalo. Gonzalo, yo te diría. Suicidate y levanta la banda a pleno. Un miembro muerto en la banda. Un miembro. Mirá, ahí sí, sí, se le mató. Hace falta un fantasmita. Un fantasmita que los acompañe, chicos. El Brian Jones de la banda sería. Claro. Eso va a pegar. Bueno, les vamos a dar otros consejos para que puedan llevar la banda. Vamos con necesitamos cuero en vivo. Mucha teta en vivo, mucho coso, quiero que corran. Conflicto, el conflicto siempre es bueno. El conflicto, claro. Donde hay riña, entre, viste, como el cantante y los coros se pelean. Vos le vas a cagar la mujer a él y vos lo vas a agarrar a palo, sí. Vos lo vas a... En vivo en el recital y vos lo vas a... Hay que, necesitamos a alguien que... En vivo, claro, sí, tiene que ser en vivo. La gente lo tiene que ver esto que sucede, ¿entendés? Necesitamos ahora también alguien que ahorque con la cuerda del bajo, básicamente. Y eso nos va a dar mucho punch. Y siempre, el conflicto siempre es bueno. Las rehabilitaciones son buenas. Las rehabilitaciones reiteradas, como que sale. El delirio, el que vomita en el escenario, banda boom. Exactamente. Un poco de fuego también, ¿no? Un poco de fuego. ¿Y cómo estamos con romper instrumentos? ¿Romper una guitarra? ¿Romper...? Pobres y envidiosos. Chicos, los entendemos, no saben cuánto, los entendemos. A ver, y ahora queremos... Vamos a ir a un temita ahora, si les parece, vamos a escuchar algo de los chicos que suena de esta manera. Fatalidad de un motín, cualquier culo abre paso para jugar de esta condena perpetua. Esta ciudad jamás está sobria, jamás y nunca le alcanza. En su reloj hay una aguja. Esta ciudad no sale a la luz, pero brilla en la oscuridad. Pega el aire, cambia la piel y ya no sos lo que solías ser. Apuntándote y tus amantes seduciéndote para robarte la vida antes de morir. Está en celo y subestima su amor con monedas. Lo vende fácil, no te confundas. Acá nadie regala decencia. No pide a cambio de nada. Sin preguntar todo te lo quita. No toca fondo y se va en capricho. Que solía ser tanta histeria apuntándote y tus amantes seduciéndote. Pega el aire, cambia la piel y ya no sos lo que solía ser. Tanta histeria apuntándote y tus amantes seduciéndote. Yeah. con los chicos acá del Golpe de Furca. Estamos tomando unos teces, comiendo unos cupcakes. Y que trajeron ellos, la verdad que nos re sorprendieron. Yo voy a traer más invitados porque no ceno nunca. Tenemos que invitarlos más seguido, chicos, gracias. Cuéntenos cómo se llamaba ese tema que acabamos de escuchar. Esta ciudad. Esta ciudad, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la sección más fuerte de la entrevista. Sí, las preguntas que todo el mundo, todo el público quiere saber. ¿Por qué nunca empieza horario una banda cuando toca? Porque no va la gente. Porque no va la gente. Toma. Ajá. Yo les sugiero. Culpa tuya. Yo he ido más tarde y me han empezado horario muchas bandas. He ido temprano y me he clavado un fiasco de 5 horas. Los que empiezan horario son caretas. El rock arranca cuando quiere, loco. Igual quiero decir algo a favor: que creo que si vos publicás a las 10, todo el mundo sabe que arranca a las 12. No sé por qué. Pero vos, a la hora que publicás, sumale 2, sumale 3. Ah, bien. No sé por qué, pero. Claro, yo iba a eso. Si vos no sos de La Plata, seguramente si publicaron la nueva caes a las 9 y te querés cortar el. Pero. A mí me parece que eso lo dice la Constitución, ¿eh? Que tiene que arreglar. Artículo 14 bis, exactamente. Es verdad. Nos. Y ahora cuéntenos un poco de anécdotas. De ustedes han andado de gira por el país, ¿es verdad? Así que cuéntenos la mejor y la peor fecha que han tenido. ¿Y por qué? Rápidamente, tienen que tener una mejor y una peor así al, una a la punta de la cabeza. Una que recuerdan como, ay, qué lindo, y esa qué porquería. Bueno, la verdad es que el Golpe de Furca no tiene mucha vida. Hace un año y pico que estamos topando, tampoco es como que tenemos un libro de anécdotas. Tocaron ni tres mucho veces. Menos. Bueno, pero hay gente que un año es una eternidad. ¿Te puedo contar la peor? Es que la que me chupa. Te voy a decir es una la cosa. Que todo el mundo quiere saber. Me chupa un huevo el recital que te salió bien, todo coso. Yo quiero claro, el que se te quemó. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué dijimos? Repasemos. La felicidad no garpa. Lo que garpa es la desidia. Estamos por eso, drogas. Recital que se murió un oyente. La mierda. Electrocutado con el equipo de Diego. Básicamente sí. Ajá. Mierda. Che, tú aquí. Así, y murió en el momento. Después cayó arriba de un palillo de frente. Sí. Creo que parado fue, en el. Claro, salimos en la portada del día, en esa fecha. Mira. Bueno, acabamos de bajar re mal. No podemos hacer más chistes por saludo todo. Saludo a la familia, ¿no? Un saludo a todos. Un saludo a la familia. Un saludo a Benito Shock. Acá nos dicen los chicos que todo el dinero de la próxima fecha se lo van a dedicar a la familia, del oyente electrocutado. Así que bueno, vamos a pasar con las fechas que van a tocar los chicos. Sí. ¿Cuándo son? Es verdad, díganos cuándo. Las miles. Pero claro, vayan todos con bota de goma. Casquito y antiparra. Hay jabalinas igual, ¿eh? Hay jabalinas. Lápiz en mano. Bien. Hojita de anotar. Cuadernito. O cuadernito taparroja. Con las arañitas. Mañana, sábado 31, en el Moura. En el Moura. ¿Dónde es el Moura? Es al lado del pueblito. Bien. Cerró el pueblito, Nacho, te quiero decir. No. Cerró el pueblito. Al lado de donde era el pueblito. A vos se te cayó un pedazo, se te murió un pedazo de vida como a mí también, chico, ¿no? Mi segundo hogar. Diagonal 74 entre 57 y 58. 57 y 58. Junto a los amigos de Los Triángulos, que en realidad es una persona sola, es un solista. Y Hospicio Cuarto Creciente, los amigos de Hospicio Cuarto Creciente. Una persona sola con tres personalidades, quizás. Tal vez, mirá qué buena data. Preguntale después, ¿vos qué haces? Soy una persona con tres personalidades, te voy a decir. Puede ser. Sí. Estoy cansado todo el día. Bien, perfecto. Vamos a escuchar. ¿Qué? Ah, tenemos otras fechas. Porque tenemos dos fechas más. Dos fechas más, sí. Yo me iba a la mierda. Viernes 6 de junio, en Pura Vida. Junto a Nenúfar. Bien, 6 de junio, Pura Vida. ¿A qué hora? A las 23 horas. O sea, a las 3 de la mañana van a tocar los chicos. No, mentira, mentira, 22 horas. Sí, sí. 22 pero, horas, a las 4 de la mañana van a tocar posta, los chicos. Posta. Queremos decir que el algoritmo. Claro, esta vez realmente es puntual porque el tiempo corre, o sea, tenemos fecha límite para dejar el bar y las otras bandas, así que no, las fechas que estamos diciendo son realmente puntuales. Mañana vamos a arrancar, la fecha arranca a las 10, puntual. Y termina a la 1. Por no, más. Flaco. No. Vos no me vas a hacer cagarme de embole en un bar de no. Mala muerte 4 horas. No, yo no me clavo 3 birras antes que empiece la banda ni en pedo. Yo estoy re en pedo cuando. No. Vení que te invitamos a tomar. Claro. Y anotate la última. Dale. Sábado 14. Bien. En La Mulata. En La Mulata. ¿A qué hora? A las 22. A las 22. A las 6 de la mañana. No, esta va a ser a las 22 para empezar a las 23. Sí, ah, bien. Perfecto. Posta a posta. Bien. Junto bueno. a los amigos de La Encordada también, ¿eh? La Encordada va a estar tocando junto a nosotros. Va a estar una ¿Y linda tienen, fecha. ¿Dónde puede verlos la gente que quiera verle sus hermosos rostros como nosotros en este momento? Anote, doña. Anotamos, a ver. Facebook. Facebook. Yo que manejo, te digo. ¿Cómo se escribe Facebook? El Golpe de Furca. Bien. En Facebook, si no en YouTube, ponen El Golpe de Furca y también sale el video que está dando vueltas por ahí. Ajá. Y próximamente, semana que viene, viernes más tardar, está el disco en Bandcamp para escuchar, para bajar, para compartir. Sí. Muy bien. ¿Y qué pasó en la grabación del video? ¿Alguien se emborrachó? ¿Tuvieron que posponer? ¿Alguien llegó tarde? ¿Tienen un video? Hay un video. Hay un video. No, de muy lindo. Yo no me acuerdo nada. Bien, ya sabemos quién estaba totalmente... Posiblemente ya estaba en pedo, yo. Ya sabemos quién va a ir a rehabilitación. ¿Qué video? Bien. No salgo ninguna bueno, foto. Tienen un video de un tema que se llama ¿cómo? Amores Privados. Amores Privados, que es el que vamos a escuchar en este momento y disfrutar. Sexo, la raza ni la edad. La noche brinda un cielo de cometas, sirenas mudas y un barrio singular. En esta esquina no queda placer sin cobrar. Las tristezas y no se causó el dolor en este antro sin puertas. Dios es gigoló. Que dura lo que dura, dura.

de una red de trata de personas que hemos puesto al descubierto en la ciudad de La Plata, pero que se extiende a nivel mundial involucrando una gran cantidad de empresas multinacionales. Impactante. Vamos a escuchar algunos testimonios que nos introduzcan al tema del día. Parece que me olvidé de tomar un par de veces la pastilla. Y ya nos habíamos mudado juntos y el nene era lo que faltaba, ¿viste? Es la cuchita. Y no sé, todas mis amigas tenían bebés y yo no quería quedar afuera. No sé, mi vieja decía, ¿y para cuándo el nietito? Y el que mata tiene que morir, ¿viste? Exactamente, de esto vamos a hablar en la investigación de esta semana. La trata de niños. Traerlos a este mundo para sostener parejas que no quieren reconocer que la cosa no va más. O que están simplemente aburridos y angustiados. La verdad que hemos hecho un trabajo de investigación arduo con Walter Pindongi. Estuve trabajando toda la semana cubriendo, a ver cómo funcionaba esta red de trata en la ciudad de La Plata. Me da mucho miedo, he tenido amenazas. Queremos decir que hay cintas que vamos a mandar a la policía si nos llega a pasar algo. Hemos tenido que cambiar nuestra dirección, nuestros nombres, nuestros números de teléfono. Yo me hice una cuenta en Hotmail porque la de Hotmail ya me daba cagazo. Pero la policía está involucrada en esto. Muchos policías son esclavistas de niños. Es impactante la cantidad de conexiones corporativas que encontramos, que van desde empresas de pañales, fábricas de juguetes, y la industria alimenticia hasta la mismísima industria cinematográfica. Casi nos cierran el Más Allá de Cuevana. No nos dejan hablar de películas por esto. A mí me da miedo salir a la calle, chicos, se los tengo que decir. Sí. Vamos a pasar a una nota que hizo el compañero Walter Pindongi, que nos muestra por dentro uno de los costados más horripilantes de esta gran mentira que nos rodea. A ver. Bueno, dude, ¿cómo estás? Son las 4 de la tarde y te cuento que estamos acá en 9:48 y vamos a tratar de entrar en uno de estos edificios que probablemente todos nosotros hayamos cruzado sin saber bien lo que era. Les cuento que están distribuidos por todo el país y por todo el mundo desde hace muchísimos años. Estamos hablando de una serie de guetos muy parecidos a los que utilizaban en el régimen nazi, en donde se cierra a los chicos durante 4 horas al día y a veces hasta más tiempo. Tenemos información certera de que aquí se les somete a un lavado de cerebros, como les estoy diciendo, un lavado de cerebros donde se le muestran a los chicos todo el día fotos de dinosaurios, de indiozona, del proceso de fotosíntesis, una tras otra, esperando que en el futuro sean ellos los que puedan sostener este horroroso negocio. Acá vemos cómo están todos encerrados en un edificio que es horrible, enrejado, están hacinados. Miren, si ustedes pudiesen venir acá a verlo, les digo, se desmayarían de lo horrible que es. Son cuartos muy chiquitos, con mesas muy pequeñas, y a los chicos les hacen usar unos mamelucos horribles, unos uniformes muy, muy feos. Vean, a ver si me seguís, por favor, sí, acá. Fíjense cómo uno de estos guardias le da un pan duro a los chicos, que, con algo que parece ser manteca, en el mejor de los casos, y se lo pone en la cara. Vamos a ver si podemos hablar con uno de estos guardias que está por acá, a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mirá, estamos para el programa Pobres Envidiosos. Quería saber tu nombre, a ver si te podías hacer algunas preguntas. Sí, bueno, yo soy la señorita Escapeta. ¿Qué tal, señorita Escapeta? ¿Cómo le va? Mire, usted trabaja en esta institución, ¿no? ¿Cómo es que la llaman en este lugar? Esta es la escuela número 5. Ah, cierto, escuela, claro. Y dígame, ¿qué función tienen los mamelucos horribles que tienen que llevar todos los días todos los chicos? ¿Es que los guardapolvos? Cierto, claro, guardapolvos, para que junten un poco la mugre que hay en este lugar. Y dígame, señorita Escapeta, ¿cómo hace usted para dormir por las noches sabiendo a lo que somete a estas pobres criaturas? A lo que yo lo someto, pero mira, escúchame, yo tengo que tomar ansiolíticos para dormir, porque sé que todas las mañanas me toca volver acá con estos nenes, viste, que escupen, patean, muerden. No puede dormir por la culpa. Fachismo sucio y asqueroso. No, pero volvemos, ¿qué pasa? Al programa. Bien, y impactante. Ay, esto fue terrible. No puedo contener el llanto. No puedo contener el llanto, chicos. Con los chicos no se jode. Impactante la nota, la verdad. Estamos anonadados. Tenemos también datos de varios niños que no pueden escapar de esta red porque aparentemente los mantienen drogados todo el día con imágenes rápidas de muchos colores, golosinas, Coca-Colas. Los chicos tiemblan y no saben dónde está la puerta. Están yo tengo perdidos. Entendido que en las vacaciones de verano, cuando no van más al gueto ese que se llama colegio, los mandan uno que es peor en el campo, le dicen colonia de vacaciones. Uno con el agua. Colonia, que un eufemismo para decir que están presos. Es una ¿entiendes? Colonia, los tratan como abejas, los hacen trabajar durante el verano, sus vacaciones, pobrecitos. Preferiría estar en Devoto, chicos. En también serio. Dentro de la investigación descubrimos que aparentemente se los somete a entrenamientos para prácticas tales como aprender a hablar inglés, aprender a tocar el piano. ¿Y para qué? Aprender a hacer jueguito. Todo esto para entretener a otros adultos. Sí, sí, lo llenan de actividades extracurriculares. Exacto. Sí, sí, en contraturno. Son los bufones del siglo XXI. Taekwondo los mandan a hacer, mandan a las nenas a hacer taekwondo. La verdad estamos muy... Terrible en parte del alma. Muy acongojados. Una vez por año aparentemente celebran un ritual en los que los hacen recordar cuando entraron a la red de tratas, donde se los somete a un lugar llamado pelotero, aparentemente, donde se les tira torta en la cara y con gente en estado de drogadicción, gente bajo el consumo de estupefacientes ilegales que aparentemente los animan a los chicos. Sí, gente con cara pintada, disfrazado. Yo lo vi, pensé que era una macumba, me parece que lo vi un par de veces. Con colores estridentes que los hacen alucinar. Pero pobres y envidiosos investigan, no se queda acá. Nosotros vamos más allá. La chota me voy a quedar acá. Claro, con nosotros no vemos esto y lo contamos claro, acá. Lo contamos y no hacemos nada. Y nos vamos a comer un choripán. Esos son ustedes, claro, no. Esos son ustedes que se quedan ahí en el sofá escuchándonos a nosotros. Claro, nosotros no. Activamos, señor, porque lo hacemos por ustedes. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un comunicado que se lo vamos a mandar a la ONU. Bien. Fue firmado por más de 200 intelectuales, figuras públicas y un bacalao noruego también. onu@gmail.com, estamos mandando el comunicado. Sí, y parece ahora, que la OTAN va a bombardear todos estos edificios en cualquier momento. Nos vamos a escuchar a los niños. Making mama suck. Bien, 23 y 52 en toda la República Argentina. Y en ese pueblo de Malasia que tienen el mismo uso horario que nosotros. Ixcajacuj se llama, estuve googleando recién. Bueno, les queremos recordar que todas las películas de las que hablamos en Más Allá de Cuevana van a tener para bajarlas con un instructivo dentro de la página de Pobres Envidiosos. www.facebook.com/pobresyenvidiosos. Exactamente, ahí van a tener el instructivo que les va a enseñar cómo bajarlas y cómo bajar los subtítulos y tenerlas en su computadora y verlas cuando se les cante la patineta, ¿sí? Así que, bueno. Nuestra agenda, chicos, ¿qué hacemos esta noche? ¿Qué hacemos esta semana? Noche? ¿Qué hacemos este fin de semana? Yo les puedo recomendar qué no hacer, se lo digo por experiencia. Sí, no traten de sodomizar un Rottweiler. Porque muy posiblemente el Rottweiler, que es muy ágil, se zafe, se dé vuelta y les muerda los genitales. Bien, yo les quiero... Toca Radiohead en Australia, en Sydney, el martes a las 4 de la tarde. Así que están todos también invitados a ir. Claramente se toman el yate con la cocaína y las putas y van a ver a Radiohead. También pueden venir a Olga Vázquez, que por el módico precio de pocos pesos van a poder venir a ver a cuatro bandas, entre ellas... La Artimaña. Muy bien. Entre ellas La Artimaña. O bien pueden ir mañana a ver a nuestros chicos, los pimpollitos de El Golpe de Furca, a las 21 horas. ¿Quién dice? 20, sí, tipo 12, 1. Aparentemente son las 9 de la mañana. Para en Moura, en Moura, en diagonal 74, entre 57 y 58. Exacto. Hacen con los que se les canta el ojete. Bien, y bueno, ¿cómo...? ¿Y cómo terminamos con la encuesta? La encuesta. Bueno, vos sabés que estaba ganando la táctica por un voto, pero justo entró una paloma mensajera por la ventana, la abrimos un cachito y se mandó nomás. Así que estamos con un empate, señores. Ah, la mierda. Empate. Empate. Bueno, ahora vamos. Mira, pará. Bueno, ahora vemos. Yo ¿táctica? Antes quiero mandarle un saludo a mi pareja, que está cumpliendo año dentro de 5 minutos. Ah, mirá qué bien. ¿Hombre o mujer? Porque generalmente cuando se dice pareja es del mismo sexo. Vos sabés que no me fijé, macho. Así que... Ay, qué lindo. Bueno. Me encantan las nuevas relaciones que ya no interesan. Chica, chico. No llegamos a esa etapa todavía. Che, pero ellos. ¿Cómo vamos a resolver lo del empate técnico? Y táctica. ¡Ah! Ya sé. Táctica y estrategia. Muy bien. De Mario Benedetti. Perfecto. Ah, para que lo googleo. Sos acá el nomás. Inspector Gadget, vos. Te sale todo de la manga y de otros lados también. Bueno, nos despedimos entonces, chicos. Nos despedimos entonces de esta manera. Será hasta la semana que viene, 22 horas por Radionauta. Saben que en la semana, si quieren volver a revivir toda esta emoción que hemos tenido de este viernes, van a poder hacerlo a través de la página de Radionauta o nuestro canal en YouTube. Y van a poder volver a escucharlo. O la máquina del tiempo también. Chau, chis. Chau. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendemos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. Asking me.